No quiero vivir más tiempo sin ti. Decídete ya, pues no aguanto más. Nenita, tú eres mi nenita. No lo pienses más y vente conmigo a bailar. Después estaremos muy juntos los dos y pronto sabremos lo que es el amor. Yo te tomaré y tú te entregarás y pronto sabrás lo que es el ver. No aguanto más, nenita.